los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Muy buenas tardes, acá estamos con los tacones de punta. Hola Chana, ¿cómo estás? Buenas tardes Lu, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás Fer ahí atrás? Espectacular. Agitados. A las corridas. A las corridas, vacaciones, pero seguimos corriendo. Qué vida, hay que parar un poco, ¿eh? Hay que tomarse unas vacaciones de veritas, irse al campo, a Punta Indio nos podríamos ir. También podría ir a la montaña, allá donde está nuestra compañera. Cerquita. Ahí la tenés. Que ahí se te lo fue digo en Mendoza. A los pagos de Mendoza. Ahí la tenés, a Victoria. Bueno, le mandamos un beso y, como siempre, le vamos a mandar un beso a Marta Gorri, a su mamá. Calculo que deben estar las dos sentaditas escuchando así. Con mucha atención, ¿no? Sí, esperemos. Vamos a controlar, le vamos a preguntar en el minuto 10, ¿de qué hablamos? Vamos a hablar. Si querés escucharnos, para empezar, seguro que Vicky lo está haciendo desde radionauta.wordpress.com, porque está escuchándonos por internet, pero también lo podés hacer al 106.3 sintonizándonos, que se sigue escuchando muy bien. Así que si estás en auto, por acá por la ciudad de La Plata, o en tu casa, lo sintonizás perfecto. Te estás tomando unos ricos mates, o un rico café, o un té, o vayas a ver qué cosa estarás tomando, una cerveza, lo que quieras estar tomando. Y te podés comunicar con nosotros al Facebook de Con los Tacones de Punta, dejarnos un mensajito, como diría la compañera Victoria, nos me gusteás y nos dejas alguna opinión, alguna crítica, algún comentario. Ya vamos a sacar unas nuevas frases controvertidas para que la gente opine, pise el palito y aprendamos todas y todos juntos. Exactamente. Y te puedes comunicar con nosotros también al teléfono de la radio, que es el 451-6917. ¿Sí? Bueno, Luz, vamos a estar hablando de un tema que viene y lo venimos trayendo de cola hace años, digamos, el asesinato de Sandra Ayala Gamboa. Uh-huh. Ha habido noticias lamentables estas últimas semanas y es la que vamos a contar ahora. Nelly, que es la madre de Sandra Ayala Gamboa, Nelly Gamboa, el 14 de julio ha sido amenazada en su propia casa por un hombre que con un arma intenta amedrentarla. ¿Por qué? Porque el gobierno de la provincia, el gobierno de la municipalidad, ha decidido reabrir el archivo del Ministerio de Economía ARBA, donde fue encontrada, asesinada y violada en aquel momento Sandra. Claramente es un acto que sigue dejando sentadas las bases de la impunidad en la sociedad en la que estamos viviendo. Bueno, hay que recordar que Sandra vino desde Perú a estudiar, a trabajar, como lo hacemos muchas personas que venimos desde diferentes puntos de este planeta a estudiar a La Plata, porque es una ciudad que convoca estudiantes, esto es así. Y ella vino con ese sueño de estudiar enfermería. Estaba buscando trabajo, fue citada, engañada y fue asesinada en lo que es ahora el edificio de ARBA. Antes era Rentas. Exactamente. Eso fue el 16 de febrero. Ella había sido llamada para una supuesta entrevista laboral. Desaparece, no vuelve a la casa y a la semana se encontraba en el edificio. Bueno, este caso emblemático de Sandra, de un femicidio acá en la ciudad de La Plata, fue un punto que agarraron las organizaciones sociales y las organizaciones de mujeres y acompañaron a la familia, porque hay que recordar que Nelly Gamboa, su mamá, se vino desde Perú después del femicidio de su hija a pedir justicia. Y hace poco tiempo, este año mismo, fue condenado el único imputado en la causa, cuando sabemos que hay una red de complicidad policial, funcionarios que vieron el cuerpo, funcionarios que trabajaban ahí en Rentas que vieron el cuerpo, y eso nunca se investigó. ¿Por qué la comisaría tardó tanto tiempo en allanar el edificio? Hay una red que está sin tocar en este caso. Exactamente. Y aclaremos también que Diego Cadícamo, que fue el violador y asesino de Sandra, fue juzgado por la violación y asesinato de Sandra, pero en un contexto de juicio que en realidad se te estaba haciendo él sometido a juicio por 7 violaciones más, digamos. No es que solamente se estaba enjuiciando el entramado de impunidad y encubrimiento, claro, que hubo en el femicidio de Sandra Ayala Gamboa. No se llegó a la profundidad en este caso, porque bueno, eso tocaría algunos poderes que evidentemente la justicia no quiere tocar. Pero lo grave de esto, y es lo que les traemos para compartir, es que este edificio, que siempre Nelly reclamó como un edificio para que la memoria de Sandra y el lugar quedasen a disposición de las organizaciones de mujeres y a disposición de combatir la violencia hacia las mujeres, combatir los femicidios, el Estado quiere abrirlo como si allí no hubiese pasado nada. Exactamente. Por lo que muchas organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, organizaciones de mujeres feministas, bueno, han sacado un petitorio. Uh-huh. Y lo que planteamos junto a la madre de Sandra Ayala Gamboa, junto a Nelly, es en la no apertura del edificio, o sea, seguir teniéndolo como un símbolo, lamentablemente cargado de impunidad, por justamente haber sido sede de uno de los femicidios más emblemáticos acá en la ciudad de La Plata. Y el juicio castigo a todos los responsables se está pidiendo. Así que el 22 de agosto se va a hacer una jornada de lucha ahí en la misma sede, en 7 entre 45 y 46, con una conferencia de prensa para seguir haciendo pública. Así bueno, que bueno, vamos a estar ahí poniéndole el cuerpo y bueno, a no dejar que esto pase una vez más, digamos. O sea, que quieran borrar las huellas atroces de claramente el abandono estatal, digamos. O sea, la impunidad se sigue garantizando por el entramado que hay desde el Estado y de todas las instituciones públicas. Uh-huh. Bueno, así que ahí estaremos acompañando a Nelly, como siempre lo hemos venido haciendo, y reclamando, en todo caso, que si ese lugar se abre para alguna institución o para algo, sea entregado a las organizaciones sociales y de mujeres. Me estaba preguntando, hablando de casas, y con esto ya cerramos, ¿qué pasó con la casa de Barreda? La expropiaron, dijeron que iban a abrir una casa de información. Siempre el Estado hace, bueno, los gobiernos hacen presentaciones rimbombantes de las cosas y después totalmente vacío de contenido. Sí, de hecho había habido presentación increíble, había bajado Bruguera y todo el cuerpo de sus séquitos. Sí. Ahí a poner la cara, como quien dice, y hacer una lavada de cara. Uh-huh. No pasó nada. No pasó nada en este momento. Bueno, vamos a escuchar a una grande, Chavela Vargas, Volver, Volver. Apasionado, anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo lo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver. Hacemos oír nuestra voz, no ya en forma de lamento ni suplicante querella, sino en vibrante y enérgica demanda. Seguimos acá con los tacones de punta en Radionauta, en el Olga Vázquez. Estamos acá con las compañeras de la campaña de la violencia contra la violencia hacia las mujeres, Lorelei y Agustina Zarati de Arde Pandora. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo andan, chicas, con este fresquete? ¿Cómo las trata el frío de la ciudad de La Plata? Muy bien, por suerte. Por suerte. Abrigadita con bufanda, se puede. La campaña, nosotras varias veces hemos hablado. Bueno, del lanzamiento, cuando fue el bombachazo, que estuvo buenísimo, la iniciativa, cuáles eran el punteo. De hecho, con Chana habíamos comentado aquella vez que estaba muy buena porque no quedaba en lo reivindicatorio en contra, digamos, sino en qué hay que hacer contra la violencia hacia las mujeres. Exacto, lo que vos mencionás, los 10 puntos que en su momento en el bombachazo, que fue la presentación de la campaña, fue lo primero que sacamos. Como campaña tiene como esa característica, esa línea de que es de propositivas, que es de trabajo y que tiene que ver directamente con el laburo que ya hacen las compañeras que están organizadas en diferentes agrupamientos de Capital General, de Capital Federal, del Norte, de Zona Oeste, de Conurbano y de acá de La Plata. Que en realidad lo que hacen en la campaña es compartir y articular con lo que habitualmente han hecho en su historia, ¿no? En los últimos 10 años al menos. Che, Lorelei, y decime acá, en La Plata, ¿qué organizaciones hay y qué organizaciones hay a nivel nacional? Que te recuerdes para que tengamos más o menos un panorama. Bueno, la campaña se pretende, se desea nacional. Todavía está conformada por organizaciones que en la mayoría se encuentran acá cerca de Provincia de Buenos Aires y bueno, de Capital Federal y Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, acá en La Plata, con las agrupaciones con las que trabajamos, es bueno, yo pertenezco a Arde Pandora, también están las chicas de las Azucenas, los varones antipatriarcales, hace poquito se sumaron unas compañeras del Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género de... que es un centro que trabaja en la Facultad de Derecho. Un proyecto de extensión. Exacto, sí, la verdad que se ha sumado, bueno, con un recorrido a las compañeras por su militancia por otros espacios, pero bueno, conformando en ese centro de atención un lugar donde efectivamente se atienden a las mujeres. Y que recuerdo ahora a las compañeras desde el pie, que también hacen atención a mujeres en situación de violencia. Y bueno, y después, por ahí no tan activamente o con lo cotidiano de la campaña, pero sí adhiriendo y apoyando todas las actividades que hasta ahora se han hecho, las compañeras de Las Furiosas, algunas compañeras de, digamos, que no tienen por ahí agrupamiento, pero bueno, pertenecen a alguna comisión de género de facultades, o compañeras cercanas que les interesa el tema y que han participado en las actividades. Vos me preguntás de corte nacional. Sí, de las que te recuerdes. Bueno, qué sé yo, por ahí hay una corriente que se llama La Brecha, uh-huh. que tiene trabajos en diferentes lugares del país. También están las compañeras del Frente, uh-huh. que también tienen trabajo en diferentes lugares. Después se van replicando, ¿no? Las chicas de Conurbanas, que en realidad no son de un solo lugar, sino son de varios partidos, conviven varias tendencias ahí, también es un agrupamiento de mujeres que trabajan porque en la campaña. Porque nos pasa a las organizaciones que venimos trabajando, que se trabaja la problemática de organizaciones de mujeres, pero no acumulamos en ningún lugar, no podemos, digo, esto de la campaña lo vino a saldar un poco, me parece una iniciativa muy importante porque necesitamos estar en comunión. Exacto, cuando hoy charlamos un poquito antes de empezar sobre el origen de la campaña, tiene que ver con esa necesidad, en principio, más genuina de las propias organizaciones que han trabajado el tema de género, de violencia, de las mujeres o de la diversidad, y que se han encontrado en la calle, ¿no? Trabajando en los barrios, viendo cómo de una organización a otra estaban tomando la problemática, el tema, y diciendo, bueno, ¿por qué no nos juntamos, nos pasamos info, data sobre el recursero, estrategias de acercamiento o de prácticas o de contención? ¿Por qué no nos vamos intercambiando en talleres de formación? Cómo vamos tomando uno u otro tema, y eso hace que nada, una se encuentre en el trabajo y tenga ganas de que empiece a replicarse en diferentes lugares. Ese es el origen de la campaña, digamos, el trabajo en los barrios, es básicamente ese. Sí, es muy interesante rescatar de como decía Lu, digamos, cómo vienen a confluir, digamos, las distintas organizaciones que elaboran la temática de violencia de género. Y cómo, confluyendo en un espacio, se potencia, o es la intención, digamos, que se potencie cualquier tipo de reclamo, digamos. Ver que estamos organizadas, digamos, nos potencia como sujetas políticas al momento de tomar la calle. Me parecía importante también destacar, como habíamos hecho la semana pasada para convocar a la plenaria que hubo, en un momento cuando se saca la declaración de la campaña, se plantea, digamos, que la campaña de la violencia hacia las mujeres no necesariamente es solamente focalizada sobre el cuerpo de la mujer, digamos, como mujer biológica, sino que lo que planteaba también era los diferentes modos de violencia que sufren y sufrimos las diversas identidades sexuales, digamos. Eso me parece muy interesante rescatar también. Sí, justamente esa fue una de las primeras discusiones a comienzo de la conformación de la campaña, ¿no? Decir, bueno, ¿con qué términos, ¿no? ¿Con qué definición vamos a interpelar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Que pueda visibilizar que existe un problema en función de las violencias ejercidas hacia las mujeres, en particular, por su razón de ser, ¿no? Con su condición de mujer. Y en esas discusiones surgían, obviamente, esto que vos decís. Obviamente, no, lo biológico no determina la identidad de una persona, sin embargo, es razón para algunas para violentarlas. ¿No? También ocurre que no, el género o la identidad de género, como decimos, tampoco hace una persona, sin embargo también es razón, el solo hecho de ser distinto para ser violentado. Entonces, en esas discusiones estábamos muy interesadas en dejar claro que si bien hablamos de las mujeres, también utilizamos el plural a propósito, ¿no? no somos la mujer como una única, somos muchas, y tampoco estamos hablando de un colectivo específico que es el de mujeres. Eso nos potencia mucho más porque inclusive estamos trabajando en conjunto con varones que también se sienten atravesados por distintos niveles de discriminación y que tienen ganas de pensar su lugar también, problematizar el lugar de varones en esta sociedad que es bastante machista. Y patriarcal. Patriarcal, ¿no? Específicamente, sí. Muy sí, bien. A veces el machista a veces también lo utilizamos porque... Les duele más. Cuando dicen, vos sos machista. No, yo no soy machista. Porque vos decís patriarcal es como más prolijo. Claro. No, pero sos machista, viejo. Sos machista, digamos, varones y mujeres, digamos, está bueno pensar como una forma de cuáles son las manifestaciones del patriarcado, ¿no? Una es la violencia, femicidios, una es el machismo, ¿no? Es una actitud, es un modo de ser. A eso nos referimos como esa diferencia. Bueno, vamos a escuchar un temita y seguimos con las compañeras. Vamos a escuchar de Patti Smith una versión que hizo de un temazo de Jefferson Airplane, White Rabbit. Dear, dear, how queer everything is today. And yesterday, things went on just as usual. Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Respirando en el aire de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Convencé a tus papis para que sintonicen de Tercer Mont Radio. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. El sonido prevalece en su segundo episodio. Callao. Bueno, me preguntás si estábamos nerviosos. No, estamos muy contentos, loco. Este lugar es una masa, buenísimo. Está bueno. Aguante la movida esta, loco. Hay que agitar esta movida. El rock, loco, está en su lugar, que tiene que ser un centro cultural. Y bueno, entonces, aguante esa movida. Un show transpirado. Sí. Gracias. Está re bueno el lugar. Nos sentimos re cómodos. Aguante. No, re piola, o sea, buena onda. Está bueno acá, presta mucha atención a veces. Capaz que está bueno tocar y que te estén escuchando. Pero no, re bien, así estoy como exaltado en cuanto a todo. Sonido prevalece. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informas? Buscale la vuelta. Empezá por www.mediospopulareslp.com.ar. Voces colectivas en el aire de una ciudad sonora. Radionauta FM 106.3, transmitiendo desde el Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva. Hartas de pedir y suplicar. De ser el juguete, el objeto de los placeres. El objeto de los placeres de nuestros infames explotadores. O de viles esposos. Hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, sí. Exigir, decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Seguimos y seguimos con los tacones de punta, pateando el patriarcado. Habíamos escuchado Patti Smith, White Rabbit, esa versión que hizo de un temazo de Jefferson Airplane. Y después escuchamos de Artística la voz de las mujeres, de ese periódico, primer periódico feminista anarquista, que dirigía Virginia Bolten, que justamente decía que estaban hartas de suplicar y que exigían el banquete de placeres. Así es, también la campaña está en la misma sintonía, ¿no? No es solamente no a los golpes, sino es exigir una vida de placer para nosotras. Empoderamiento y placer van de la mano también. Sí, ¿no? Sí, de la mano y de otros lados también, ¿no? De todo el cuerpo. Hablando del placer. Bueno, nada, queremos, ustedes, bueno, nos van a preguntar por ahí alguna cosa más, ¿no? Pero queremos recordar que nuestro mail para comunicarse con la campaña es campañacontralasviolencias@gmail.com y nuestro Facebook es Campaña Contra las Violencias. Eso. Y ahí es fácil comunicarse con ustedes, hacerse amigas, ver qué actividades hay. Y vienen reuniéndose, ¿con qué frecuencia? Más o menos. Mira, hasta estos últimos meses nos juntábamos casi una vez cada 15 días. Bien, bueno. Sí, es mucho, chicas, es mucho. Pero no, la idea es ahora, después de las vacaciones de invierno, cuando muchas ya hayan regresado de sus merecidas vacaciones y de días de descanso, retomar las actividades. No, o sea, no en una única reunión, sino también por equipos de trabajo. Ya bien. Actualmente estamos tratando de armar diferentes áreas de trabajo que de alguna forma empiece a tener una idea, un dibujo más general de lo que es La Plata en cuanto a las cuestiones reivindicativas, en cuestión de recursero, relaciones con los medios de comunicación, una estrategia más simbólica, ¿no? A través de los medios. Nada, estamos en eso. Habíamos recordado que habíamos convocado a la plenaria de la campaña, donde se resolvieron muchas cosas, donde se le pudo dar, si se quiere, más empuje, donde se le sentó las bases, uh-huh. Da bien plantada sí. de esta campaña nacional. Sí, así es. Esta campaña que empezó hace un poco más de un año, después con mucho laburo, pudimos llegar a esta plenaria que es más fundacional. Esta, uh-huh. como decís vos, que sienta bases. Y sí, se hizo la semana pasada en Pompeya, donde nos juntamos las que más pudimos de todas las organizaciones, un sábado a media mañana y terminamos a la nochecita. Cantando terminaron las compañeras. Sí, muertas de frío, intentando ponerle un poco de onda. Sí, la verdad que tuvimos momentos muy lindos. Esto de hacer un poco de recolección de fotos, videos, de lo que habíamos hecho hasta ahora, intercambiando un poco las experiencias de diferentes presentaciones y actividades en los distintos partidos. Y nada, reencontrarnos en un momento, en un lugar de trabajo. En ese sentido fue muy productivo. ¿Y cuáles serían las bases, digamos, que pudieron sentar en esta plenaria para compartirle a las chicas, a los muchachos que están escuchando, uh-huh. Con los tacones de punta? Bueno, las bases de la campaña principalmente tiene que ver con esto que hablamos al comienzo, que es un espacio plural, con diferentes puntos de vista, diferentes prácticas y trabajos de diferentes organizaciones donde puedan confluir y podamos potenciar este modo de vivir o esta propuesta que tenemos antipatriarcal, anticapitalista, de pensar que queremos una transformación social y bueno, venimos a dar una mano, a darnos entre todas también una mano para que eso ocurra. Con ese espíritu, básicamente estas dos líneas que recién te mencionaba, ¿no? Considerar que hay diferentes explotaciones por diferentes clases sociales, que también hay opresión por diferencias de género y de orientación sexual, son de alguna forma las características que nosotras vamos a estar peleando, contra las cuales vamos a estar luchando, y son las que consensuamos que van a ser las que nos van a unificar. Claro. No un feminismo académico, no un feminismo que se queda en la reivindicación superficial, sino que va a la raíz y que ataca al capitalismo, porque sabemos que el patriarcado uh-huh. Es como... Sí, el capitalismo de alguna forma se acomoda muy así, en estos últimos 200 años se ha acomodado muy tranquilamente en las bases del patriarcado para mantener las diferencias y a través de esas diferencias también hacer una diferencia de clase y a diferencia a nivel económico, ¿no? Sabemos que no va a caer solo el patriarcado ni solo el capitalismo. No, y bueno, ni hablar que diferencias también en cuestiones de etnia y otros tipos, digamos, de diferencias que el capitalismo hace uso de esos sistemas culturales de jerárquicos y desiguales para poder sobrevivir y seguir explotándonos, digamos, sacándonos la sangre de gotitas. Bueno, en realidad esa es como son las bases de la campaña. Las organizaciones que componemos todas consensuamos de que ese va a ser nuestro piso y de ahí nada, construir hacia adelante alegremente. Tratamos que siempre todas nuestras actividades no sean así mala onda, tipo bueno, abajo la violencia, ponerle un poco de onda. Porque hablar de femicida, a nosotras nos pasa muchas veces en el programa y nos pasa en las actividades. Vos estás hablando de que mueren mujeres, que las muertes por aborto. Es difícil ponerle otro cariz a las cosas. Pero la verdad que yo creo que las feministas hemos aprendido necesariamente a vivir de otra forma en esta vida, que no es con la cruz encima y el dolor, sino haciendo, convirtiendo nuestra vida en lo que queremos que sea. Sí, yo creo que... con rebeldía. Exacto, yo creo que el feminismo y otras experiencias también de lucha en contra de la inequidad o la desigualdad por género tienen esta contrapropuesta, ¿no? De también quitarle ese manto de culpa cristiana que tiene esta cuestión, esa cosa bajonera, sí. O del recurso opuesto, que es, bueno, ahora soy la feminista mesiánica, heroica, que va a salvar a las mujeres, que también son lugares peligrosos en los que caemos, uh-huh. porque en realidad no estamos resolviendo el nudo que tiene que ver las relaciones sociales, que no deben ser desiguales, que deben ser amorosas, equitativas, justas, y creo que viéndola por ahí, nada, sí, obviamente hay temas que son muy bruscos, digamos, vos hablaste de femicidio, es la manifestación más brutal, y terminal del patriarcado para la decoración de los cuerpos y el control del cuerpo de las mujeres. Por lo tanto, ya no es feliz hablar de eso.

van llegando con paso fuerte, las gordas de la historia. Seguimos en Radionauta 106.3 con los tacones de punta, transmitiendo desde el Olga Vázquez. Y entonces vamos a hablar hoy de quién, Lucianita. Vamos, la querida Juana Azurduy. Estamos con la gorda de la historia. Exactamente. Mansa gorda. Esta gorda se la vamos a dedicar a la gorda de la historia que desapareció olímpicamente y está en Mendoza, que es Vicky. Acá estamos con la otra gorda de la historia. Bueno, bueno, si vamos a contar toda la biografía bella de Juana Azurduy. Me he adentrado en la vida de Juana Azurduy esta semana a lo loco y he encontrado cosas y disparates. Así que vamos a empezar por las que me parecen así como las más de nuestro palo, más el palo de la izquierda y de la lucha. Así que bueno, vamos a decir que Juana Azurduy nació en La Plata, en Sucre, cerca de Chuquisaca, que es un departamento de Bolivia, el 12 de julio de 1780. Y murió en 1862, lamentablemente, ¿no? No, la gente no es inmortal. Ese año, particularmente, puede ser paradigmático, ¿no? Pero nace sumergida en las luchas que ya se venían dando contra el Imperio Español. Ese año la ciudad fue sitiada por Túpac Katari y Bartolina Sisa en apoyo a la batalla que venía liderando Túpac Amaru. Alumbrando su nacimiento. Exactamente. Túpac Katari. Cuenta la historia, esta historia de izquierda que hemos elegido para contarles, porque hay otras, que ella hablaba quechua y aymara, que son lenguas de pueblos originarios, que trabajó en el campo durante muchos años y se relacionó con campesinos y con originarios, digamos. Su padre y su madre fallecen y ella queda a cargo de la crianza de su tío. Ya rebelde desde chica, tenía problemas con su tía, cuenta la historia, porque la tía era bastante conservadora y ella ya venía así, ya marcada por su fecha de nacimiento, como aguerrida. Aguerrida. Y ahí, en el conflicto con la tía dice, bueno, basta, nena, ándate. Y la encerró en un convento, el convento de Santa Teresa, que es uno de los conventos así más importantes de Bolivia hoy en día. Bueno, empieza a rebelarse dentro del convento también, o sea, no había manera de domesticarla como querían ellos. Ni la familia ni la institución. Se revela y empieza a promover reuniones clandestinas. Eso es muy interesante. Buenísimo. Y empiezan, bueno, obviamente esas reuniones clandestinas eran para leer. Y entre algunas de las cosas que lee, bueno, comienza a leer la vida de Túpac Amaru y lee a Sor Juana de la Cruz. Evidentemente estaba muy prohibido leer a Sor Juana de la Cruz en aquellos momentos. Recordemos que es una de las monjas que abogaba por el derecho y la igualdad del estudio entre hombres y mujeres. Además que, de eso, era una defensora de los pueblos originarios también. Exactamente. Sor Juana Inés de la Cruz. Que eso está bastante ocultado en la historia oficial. No se dice. Sí, en la historia oficial y en la historia de la misma iglesia, digamos. O sea, es negada. Negada. Bien. Las pulsan. Y bueno, 8 meses. Cuando está regresando a su casa, conoce a su suegro, esta muchacha, que se llama Melchor Padilla, que es el padre de Manuel Padilla, que resulta ser su esposo. Manuel Padilla, recordemos que es uno de los milicianos que estuvo ahí bogando y peleando, luchando por la independencia de los pueblos, ¿no? Así que se casan en 1805, el 8 de marzo, y tienen tres hijos, dicen, o 4 hijos. Depende de dónde busques información. Bueno, con la caída de Fernando VII bajo la ocupación de Napoleón, el 25 de mayo de 1809 se produce la Revolución de Potosí. Uh-huh. Y ahí Juana Azurduy y su esposo Padilla se suman a la Revolución de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809, ¿sí? Pasa el tiempo, combaten con los realistas y toman el poder, digamos, o sea, destierran al rey en ese momento. Hay que recordar que es un centro de poder importantísimo Chuquisaca, ahora que, bueno, que se robaron todo y se llevaron todo para Roma y para Europa, no quedó nada en Bolivia, pero en lo que hoy es el Estado boliviano era uno de los lugares más ricos y más importantes, era un centro neurálgico de lo que fue la colonia española. porque además asentaron las bases en lo que ya era un estado formado. Tal cual, no es casual. No es casual que hoy los pueblos, que en su momento eran los más enriquecidos por los minerales que tenían, digamos, hoy son los más empobrecidos e inclusive los más sometidos, digamos. Bueno, sigue contando la historia, dice el 20 de junio de 1811, el ejército del rey manda a Goyeneche a recuperar el control del Alto Perú. Esto lo logran, así que en ese momento las propiedades de los Padillas, y, o sea, sería Padilla, Manuel y Juana, son confiscados, así que ellos se quedan en la pobreza. De todos modos, ellos siguen en la lucha, y en 1812 se ponen a las órdenes de Manuel Belgrano, dando batalla. Manuel Belgrano en ese momento era el jefe del ejército del norte. Se da toda una operación, porque por ejemplo lo que es el norte, es lo que se dice el éxodo jujeño, digamos, directamente los pueblos de Salta, Jujuy, deciden abandonar el pueblo y dejarlo sin ningún tipo de recursos para que justamente el ejército del Imperio Español pueda subsistir. Así que fue toda una estrategia. Juana Azurduy ataca. Esa es como la parte más emblemática, digamos, porque ella decide, está al mando, digamos, del ejército, digamos. Entonces ataca el Cerro Potosí y lo toman el 8 de marzo de 1816. Tras este triunfo la ascienden a teniente coronela. Es una de las mujeres que ha sido reconocida por la misma historia patriarcal por la que veníamos hablando, digamos, hace un rato también, que es reconocida por los mismos hombres que claramente algunos. Pero veo en un segundo plano también, le importa, me imagino, o sea, haciendo esta memoria y haciendo la gorda de la historia, nos damos cuenta y tomamos conciencia de que, bueno, tenía una importancia muy grande esa zona, y que debe haber sido piedra fundamental también las conquistas que pudo hacer Juana Azurduy, y quedó en la historia como medio en segundo plano, las libertadores de esta parte de América, de nuestra América, son San Martín, Bolívar, hasta creo que Sucre es más importante que o sea, Juana Azurduy ha tenido una importancia real que se ha ocultado bastante. Bueno, se dice que era extremadamente valiente. Exactamente. De hecho, digamos, cuando por ejemplo desde el feminismo se reivindica esto de mujer bonita es la que lucha, digamos, el caso de Juana es uno de los más emblemáticos en ese sentido, porque por ejemplo, una de las cosas que cuenta la historia, por ejemplo, era que su lugarteniente, digamos, era un seguidor y un acérrimo a Juana, digamos, y es uno de los que deja documentado, digamos, la calidad de luchadora que era Juana Azurduy, digamos. Como igual la historia, a lo largo de la historia oficial, siempre se ha dejado yuxtapuesta, digamos. Y justamente estos documentos lo que vienen a clarificar y a dejar en evidencia era la valentía que tenía Juana, digamos. Y es importante por ahí esto que planteás con el tema de lo que es la historia, digamos, cómo no es casual, digamos, que justamente esta historia de la que se habla deja invisibilizada la acción de las mujeres, ¿sí? Entonces me puse ahí a buscar un poquito más, por ejemplo, y y bueno, entonces me adentré en un estudio, es de una historiadora, se llama Berta Wexler, del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Mujeres, que es de la Universidad de Rosario. Uh-huh. Bueno, esta autora, historiadora, lo que cuenta es cómo las mujeres condujeron y participaron en las acciones de guerra, y cómo discutieron estrategias y asumieron consecuencias como cualquier otro hombre, digamos, o sea, ya sea de tortura o de muerte, y cómo justamente la historia se encarga de invisibilizarlas todo el tiempo. Siempre. Así que, y obviamente, aparte, una de las cosas que rescata esta autora, que me parecía muy interesante, era que cuando las nombraba, siempre la nombra desde dos aspectos, digamos, o las asemeja a que tienen cualidades masculinas. O sea, es una gran guerrera, casi como un hombre, por ejemplo. Casi. O siempre las asemejan a la fortaleza que tienen por haber sido madres y guerreras. Pero siempre como de esas dos puntas, sino por ser una mujer luchadora en sí, digamos, ¿sí? La historia está poblada de mujeres luchadoras. Lo que hacemos desde con los tacones de punta y que hace el feminismo hace ya más de un siglo es rescatar de las cenizas, porque también nos han quemado la historia, nos han negado la historia y nos la han quemado, rescatar de las cenizas a nuestras, si se quiere, heroínas. No me gusta mucho esa palabra. ¿Qué sería? Nuestros emblemas. Yo diría que es un símbolo de la lucha de las mujeres, digamos. Bien. O sea, que dejan nuestra bandera en alto. Para cerrar, bueno, la compañera Juana vuelve a 1825, vuelve a Potosí, vuelve a Bolivia, a su pueblo, digamos, y fallece allí con en la compañía de su hija, digamos. Es en un momento declarada coronela. Esa fue, ella fue la segunda mujer, o primera, no sé en qué orden fue, junto a Manuela Sáenz, que fue declarada coronela por Simón Bolívar en aquel tiempo. Nos vamos a ir escuchando, como no podía ser de otra manera, a Mercedes Sosa, Juana Zurduy. Nos encontramos el jueves que viene, a las 5 de la tarde, en el aire. Nos vemos. Que la revolución viene oliendo a jazmín.